Para empezar, vamos con esto del Grupo Nacional Malpaís. Dice así. ¿Y para qué? Después de que te vas, volvés y está otra vez todo de vuelta. Tostar el pan, ese ademán de despertar, sin más que hablar, sin nada cierto. Y entonces, ¿quién recuerda bien cómo eras vos antes de vos, cuando querías? ¿Cómo era yo? ¿Cómo era el mundo en tu rincón? ¿Cómo era el corazón donde latía? ¿Cómo es tan tarde ya? Tanto estuve cantando. Tómate otro café, vení, que afuera está nevando. ¿Cómo es tan tarde ya? Y así te vi perder aquí todo el verdor y aquel calor que te amparaba. Quedarte al pie de alguna vieja tradición, de indecisión, de dar tiempo. Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión hecha ceniza. Y aún así yo sigo aquí, podría ser, solo podría ser que se encendiera. ¿Cómo es tan tarde ya? Tanto estuve cantando. Tómate otro café, vení, que afuera está nevando. ¿Cómo es tan tarde ya? Y así te vi perder aquí todo el verdor y aquel calor que te amparaba. Quedarte al pie de alguna vieja tradición, de indecisión, de dale tiempo. Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión hecha ceniza. Y aún así yo sigo aquí, podría ser, solo podría ser que se encendiera. ¿Cómo es tan tarde ya? Tanto estuve cantando. Tómate otro café, vení, que afuera está nevando. ¿Cómo es tan tarde ya? Muchas gracias. Es tan tarde ya del Grupo Nacional Malpaís. Uy.